miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. Desde ya, prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y yo soy Felipe Lobos, aquí como siempre. Oye, vamos a empezar en la Fundición de Metales escuchando lo nuevo de Vader, porque hubo gente por ahí que me reclamó que Metalurgia tocaba mucho heavy metal. Así que nos vamos a poner perros en este programa y vamos a partir escuchando Death Metal. Esto es Vader con su nuevo tema We Are The Horde. Bien amigos, entonces eso que pasaba ahí era lo nuevo de Vader, el tema llamado We Are The Horde, que es su nuevo single, su nuevo EP que lanzaron ahí. Y como les dije, bueno, ahí también pasaba porque hay gente que estuvo reclamando que la edición pasada de Metalurgia había mucho heavy metal, bueno, así que había que ponerse un poquito más pesado. Y hoy día, de hecho, vamos a tocar harto death metal. Estoy en compañía de mi amigo Roberto, bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, pues bueno. Oye, tenemos hartas cosas que conversar hoy día, y vamos a partir conversando acerca de una especie de polémica que repercute a varios metaleros, que también repercute en lo que es Collapse, Roberto, y en concreto la cuestión del Shock Metal Fest, que no se realizó, Y no se ha hecho todavía la devolución de las entradas, de alguna de las entradas. Yo lo que tenía entendido es que se iba a devolver en un principio una partida de entrada, y las 2x1 creo que las dejaron para después. ¿Ya? Es que el gran problema fue que una de las tiendas que estaba vendiendo la entrada cerró en el Eurocentro. Claro. O sea, la cerraron, creo que porque tenían programas ilegales instalados en sus computadores, porque también funcionaba como cibercafé. Sí, sí. Entonces, sí. Al cerrarse esa tienda, no hayan dónde devolver las entradas que se vendieron ahí. Entonces la productora está tramitando y tramitando con que ya las vamos a devolver, mandando un mail, bla, bla, bla, ¿cachai? No, y esto... Entonces mucha gente, como tú mismo que tienes la entrada, está disconforme, sí, con esa respuesta. Sí, pues sí, yo quiero, o sea, en un principio la noticia que publicaron ustedes el otro día fue una cuestión netamente de que iban a hacer una nueva fecha para Vital Remains en diciembre, claro, y toda la cuestión, y que la entrada iban a servir. Ya, ok, eso es algo, ¿cachai? Pero la plata, sí, o sea, hay otros recitales, por ejemplo, hay gente que quiere ir a Morpheus con Children of Bodom, ¿cachai? Que necesitan la plata, pues, weón, ¿cachai? Claro. Una por otra, o sea, cambian la entrada esa y se compran otra entrada. Claro. Es que la productora, no sé, como que no quiere devolver la plata porque, no sé, como que ya estuviera asegurada con la entrada que ya tienen vendida para el supuesto show de fin de año. Un show que ni siquiera sabría realmente si se va a hacer o no, porque sabéis que ya han vendido tanto la pomada a esta gente que no sé qué creerle o no creerle. Bueno, sí, pues esta cuestión a ustedes como colapse lo ha afectado también. Exactamente, porque mira, nosotros llegamos a un acuerdo con la productora, con uno de los que sale ahí en un grupo en Facebook que después vaya a hablar. Sí. Íbamos a regalar 50 entradas, le estábamos haciendo promoción como 50. Exclusiva a ellos, ¿cachai? Y ya, iba todo bien, hasta que de repente nos empezaron a llegar los rumores de que se había cancelado, y nosotros investigando, enviando mails a la productora, a los encargados de prensa, ahí nos enteramos que se había cancelado. Como que ellos nunca tuvieron como las ganas de decir que el show se había cancelado, querían llegar casi al último día antes del show para decir la información. Como que tenían miedo de que se les cayera, no sé, o de que la gente pensara mal de ellos, pero ahora está la media cagada, pues está peor. No, y esto también afectó, por ejemplo, en la revista Bulldozer, hubo, claro, un especial, weón, de 10 páginas, de un recital que no se hizo, ¿cachai? Ahí tenían, de hecho, era hasta como opción de portada para el Pancho, menos mal que no le hizo portada. Bueno, pero, en fin, fue una cuestión que ya no fue, y hay hartos metaleros, yo creo que, si no es... Un 100% de un 99, weón, que le devuelvan la plata. Claro. Y no sé cuánta gente aún no recibe su devolución de entrada. No tengo idea, no tengo un número concreto. Bueno, entre esa gente estoy yo. Así que me tienen que pasar 18 mil pesos. Y a raíz de esto, se creó un grupo de Facebook, ¿ah? Que también está linkeado hoy al grupo de Facebook de Metalurgia. Yo estoy ahí como administrador en ese grupo también. En una forma de Metalurgia también está apoyando esta causa por una cuestión de que aquí nadie, en ese sentido, nadie con Metalurgia, yo no me estoy apitutando con ningún recital y yo estoy pagando la entrada de mi recital, entonces también me interesa que me devuelvan el dinero, y es un grupo que está en el Facebook llamado Quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest, ¿ya? Ustedes lo buscan así tal cual. Quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest y les va a salir el grupo. Y bueno, ahí la idea es juntar gente, juntar a la mayor cantidad de gente que está afectado con este problema, ir al Cernac, poner una demanda al tipo. Bueno, obviamente se le va a hacer llegar una notificación para que si no toma las acciones que corresponden, se le va a poner una demanda simplemente, y pedir la devolución del dinero, que es lo justo. O sea, aquí no se está haciendo ninguna trampa, nada extraño, y esa es la idea. Tampoco ir a putear al compadre, ¿cachai? No, sino simplemente pedir la devolución de nuestro dinero, tal como... Pedir tu plata. Claro. Y que no se repita lo que pasó hace como 3 años atrás o 4 años atrás, que no recuerdo muy bien, cuando iba a venir Dissection y el loco se arrancó con todas las lucas porque claro, no vio ni uno. Bueno, el año pasado, recordemos el asunto, a lo mejor el recital no está muy relacionado con lo que pasó con Nightwish, pero yo lo que también tengo entendido que también hubieron problemas similares concerniente a la primera productora que iba a tomar el show de Nightwish, y al final, bueno, se hizo la demanda, la cuestión tomó tiempo, pero tengo entendido que se devolvió la mayor cantidad, el José Cox devolvió la mayor cantidad de plata que él pudo. Sí, tengo entendido lo mismo. Él se juntó con la gente en cierto lugar, ¿cachai? Para devolver la plata en cierta dirección, pero siempre estuvo como disponible para devolver la plata, aunque me ha dado que tuve que hacer para haberla devuelto toda, porque fue rara, muy rara la situación de Nightwish. Claro. El, empezó a vender un show que nunca se había confirmado un 100%, ¿cachai? De socios que se cayeron, de productores que se bajaban, que se caían, no, la media cagada. Así que el cuento aquí es hacer algo similar, ¿cachai? Independiente de que sea Nightwish o sea Vital Remains, ¿cachai? La cuestión es pedir la plata y para tal efecto, para la gente que no tenga Facebook, se ha creado también un correo llamado ticket.shockmetalfest, todo junto, @gmail.com. Ahí ustedes también pueden escribir para que nos organicemos. Esta es la idea es... me escriben a mí, Felipe, o a Vicente, que es el administrador del grupo de Facebook, escribir y juntar la mayor cantidad de gente, como les dije, y ir a poner una semana. Claro, la dura. Esa es la idea. Y también, bueno, a ti, Roberto, aprovechar de decir que Collapse no está relacionado con la productora. No tiene nada que ver. De hecho, no han echado cualquier chuchas por eso mismo en Collapse, en los comentarios de la noticia. Claro. Pensando que nosotros tenemos algo que ver, porque estábamos muy relacionados en un principio con la productora por el hecho de la promoción y por la entrada que íbamos a regalar. Pero ahora como que tenemos toda la culpa nosotros, ¿cachai? Fue como antes cuando ustedes le hacían toda la promoción posible y ahora se esconden, pero es que nosotros no sabemos nada más, ¿cachai? Claro, nosotros, de hecho, nos ha afectado demasiado, ¿te gusta? Si te metí a la página de Shock Metal Fest, salen un montón de páginas abajo, hasta le dijimos al loco de la productora, saca el loco nosotros ahí, porque sale Rocaxi, no está afectando, ¿cachai? Y no se ha manifestado para nada, entonces no sé qué pasa. Bueno, allá vayan a saber. Se convirtió en un cacho. En un cacho, claro, y en ese sentido nosotros no estamos ni ahí con los chantas, y lo único que queremos es que nos devuelvan la plata. Así que, tal como les dije... En el grupo de Facebook hay una foto del personaje principal. Sí. Él es. Bueno, como les digo, la cuestión no es echar putear, porque en el fondo no se saca nada, sino que ir a poner la demanda y se acabó, ¿cachai? Como les dije, el grupo de Facebook, quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest, y el correo, como se lo dije, es ticket.shockmetalfest@gmail.com. Ahí ustedes escriben, esto va a ser para largo, así que váyanse sumando al grupo de Facebook y escriban correo nomás y tratemos de sacar esta cuestión adelante, que en un par de meses por lo menos nos devuelvan la plata. Ya, pasando a otro punto, Roberto, vamos a seguir escuchando música, bajemos la densidad un poco. Me enojé ya. Claro. No, vamos a ir a escuchar un poquito de Viking Metal. Vamos a ir a escuchar una banda llamada Wolfshun, que ya ha sonado aquí en Metalurgia, y sacaron ahora un EP que se llama Wolfshun. Ya. Y nada, pues sacaron un EP y vamos a ir a escuchar un tema de ese EP, bueno. Y lo que viene de ahí, la restauración de metales, no se los voy a decir, porque la verdad es una sorpresa y es un temazo el que va a sonar. Así que eso, pues, sigamos escuchando Wolfshun aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, y el tema se llama Son of Wolves. Yeah. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Bien, entonces ahí pasaba ese coverazo de Judas Priest, Doris Bench y Udo Dirk Schneider ahí tributando la restauración de metales con el tema Breaking the Law, el clásico del clásico. ¿Qué te pareció el tema, Roberto? Bastante bueno, es la parte al medio del tema con la orquesta que era súper como happy, me dieron ganas de bailar, de danzar al ritmo de Breaking the Law. No, suena la raja, weón. Sí, está súper bien hecho. Es súper difícil de repente hacer cover y que queden igual o de repente incluso mejores que las versiones originales, weón. Así que bien por Doro Pecci y Udo Dirk Schneider, que son dos artistas que no han venido nunca a nuestro país y que estaría bueno. Iba a venir Udo, pero iba a venir, más Udo, sí. Dos veces ya, ¿no? Es que primero parece que se aplazó y después como que se canceló. Ah, claro. Y no pasó nada, es que igual es difícil hacer un show acá porque no tiene tanta popularidad, sí, como pueden, sí, tener otras bandas. Sí, bueno. Oye, te tengo que contar, Roberto, que tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden hacerme llegar todas sus dudas, sugerencias, comentarios, pedidos de temas, lo que ustedes deseen, si quieren declarar también. Me ha pasado, sí, hay gente que ha mandado su correo acá y se ha declarado por medio de Metalurgia, en serio. Así que no, todo bien. Oye, hablando de una weá, nada que ver, nosotros íbamos a hacer este programa y llegó una exclusiva así, bueno, la verdad que no se sabe a ciencia cierta si la noticia que vamos a dar a continuación es verdadera. Podría decirse que hasta ahora es un rumor. Hasta ahora es un rumor, pero se está diciendo que a lo mejor se pitearon a Bart Vikernes, ¿no? al weón de Burzum, según un diario noruego. La verdad es que nosotros no podemos entender el 100% del noruego que está escrito el diario, porque lo tradujimos con Google, pero se supone que el pasado domingo mataron a un hombre en Oslo, en Noruega, que de allá es originario Bart. Mataron a un hombre de 38 años a un tiro por medio de una venganza de un hombre que fue asesinado en 1995, según lo que reporta el diario. Pues, estoy buscando el nombre acá. Dagbladet, así se llama el diario, Dagbladet. Y la verdad es que, no sé, yo igual como que quedé para adentro cuando me dijeron, porque si se murió Bart Vikernes, dentro de todo, bueno o malo el tipo, ¿cachai? Igual es medio ícono dentro de lo que es el metal, por todas las weas que ha hecho, en el fondo, que ha sido la cuestión de la acusación de la quema de iglesia y toda esta wea, ¿cachai? Que involucra. Además, que justo recién había salido libre, y entonces. Claro. Matacuea. La cuestión que haya matado al Euronymous, weón, de Mayhem, ¿cachai? Todo eso lo hace de alguna u otra forma una personalidad. Entonces, que se lo hayan echado, weón, por la venganza de este tipo, de este homosexual que mató en 1995, puta, heavy, vale. Pues, ¿cachai? O sea, pero bueno, no sé qué pensáis tú, Roberto, porque igual. Bueno, hasta ahora se supone que es rumor, no se ha confirmado nada. De hecho, estuvimos buscando harto en Barcity en internet y la poca información que sale es solamente la del diario noruego. En sitios oficiales metaleros no sale nada. Claro, puta, yo en todo caso, bueno, la próxima semana yo creo que ahí va a estar más clarita la noticia y ahí seguramente vamos a estar diciendo sí que se murió o no el tipo, porque está ahí. Claro. La verdad es que yo igual no le deseo mal a nadie, compadre, que si se haya muerto, puta, que lata, que está igual. Está ahí dentro de todo, yo igual escuchaba los discos de Burzum, ¿cachai? Independiente que el tipo tuviera su tiempo, su ideología nazi, ¿cachai? Yo no soy partidario de eso, pero musicalmente el tipo, yo encuentro que era genio, ¿cachai? Entonces, igual, pérdida a la final, igual va a ser para lo que es el mundo del metal. Eso, bueno, así que, bueno, y la próxima semana con el IG vamos a estar confirmando. Vamos a estar actualizando. Claro, la noticia si se murió Bart Vikernes o no, güey. Bueno, dejando el tema de Bart Vikernes de lado, la próxima semana les vamos a estar confirmando si se murió el tipo o no. Pero vamos a entrar de lleno al emblema de Cobra y vamos a escuchar a tres de los teloneros de Malevolent Creation, que de ahí a la vuelta de esto les vamos a estar dando los detalles del recital y todo eso. Pero vamos a partir con los teloneros porque la verdad tienen bastante teloneros, sobre todo la fecha de Valpo, así que eso, vamos a ir a escuchar tres bandas al hilo, Acrimonious, Deny el Nazarín y Dethroner, compadre, que yo encuentro que son bandas que tienen un material bastante, bastante bueno. Acrimonious de repente puede sonar un poquito mal porque es el demo, pero de todas formas, bueno, Deny el Nazarín, yo los caché cuando estaba ahí en el Rock Tracks, fueron a presentar su material, así que no, todo bien, banda. Deny el Nazarín yo los vi en vivo también y no, anda súper buena. Sí, súper sólido, súper sólido. Así que además tienen material profesional grabado en, claro, el disco que tienen. De Runner, no sé si tendrán material. No, el del tema de Throner que va a sonar, por lo menos también es de demo, pero suena, hay que decirlo, es que suena mejor que el de Acrimonious, pero ay, tampoco quiere decir que sea malo el tema. Así que para que se den cuenta ustedes mismos, yo creo que ya hemos hablado mucho sobre Bart Vikernes, sobre Doro Peches, Judas Priest y todo, y los teloneros de Malevolent Creation, vamos a ir a la música mejor, ¿ya? ¿Te parece? Sí, bueno, me parece. Ya, entonces aquí suena en el emblema de cobre, en el siguiente orden, en primera instancia Acrimonious con Politic Phobia, después Deny Nazarene con Go With Him y después Detroner con The Shadow Web. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. entonces esa tripleta de bandas nacionales que pasaban ahí en el Emblema de Cobre, bueno, y vamos a seguir en el Emblema de Cobre ahora, Acrimonious, Denai Nazarene y The Throner, compadre. Oye, antes de que sigamos con la música, Roberto, tú tenés los detalles de los tres recitales de Malevolent Creation en Chile. Claro, los tres recitales van a ser la próxima semana, en el viernes, sábado y domingo, una tripleta que la banda va a quedar cansada con los tres shows seguidos. Y su gira, por llamarlo de alguna forma, va a partir el viernes 14 en El Huevo en Valparaíso. Uh-huh. Se supone que el show parte a las 8, cosa que dudo, porque esa vez que fuimos a la fiesta del Rock Tracks allá, partió como la... Ahora el Loli, Así que, lo otro que sorprende también de allá de esa fecha es que hay 5 bandas teloneras. Más Malevolent Creation van a ser 6 bandas en total. No sé cómo lo irán a hacer para tocar todas, ¿cachai? Cómo en una de esas van a cortar todas sus sets. De repente una banda no va a poder tocar porque no van a tener tiempo. O hasta puede que corten el show de Malevolent Creation, como pasa de repente en algunos recitales de acá. Porque van a tocar un acorde bueno y salir para casa. Claro. Entonces allá tocan The Night Nazarene, The Runner, The Repriser, Eternal Demise, y desde Colombia viene Destroyer, la banda que nadie cacha. Ojalá que sean buenos nomás. Ojalá. Ya las primeras 100 entradas estaban en preventa 8 lucas, que no sé si aún queden, y ahora su valor es de 10 lucas y el día de 8 va a valer 12 lucas. Todas estas entradas para los 3 shows están en venta en Ticketmaster, por si alguien las quiere pillar ahí en Falabella y en ese sistema. Uh-huh. El sábado 15 van a estar acá en Santiago en el caluroso Rock y Guitarras. Les recomiendo que se hidraten bien. Sudor y guitarra, güey. Sudor y guitarra. Ese local, vos estáis sentados viendo una banda así piola con... Imagínate unas 20 personas dentro del local y ya te cagáis de calor. Oye, ¿te acordáis la otra vez cuando fuimos a ver a Mar de Grises, güey? Sí, pues está la cagada, güey. Güey, y no está lleno, sí. No. Tengo calor, güey. Como que hasta de repente pienso que puede ser una estrategia local como para vender más copete. El chino sería extraño. No, y aparte que se ponen a fumar, güey, y te quedan los ojos como conejos, güey. Sí, los ojos rojos, no. Un asco el local, en todo caso, para pa show masivo, para show más íntimo, más chico, es un buen local. Pero cuando tenéis que meter a 400 personas allá adentro, ya se complica la cosa. Bueno, aquí el show se supone que va a las 7 de la tarde, y yo creo que va a partir a las 7 de la tarde, porque en la noche el local funciona de otra forma. Además que hay un tributo en la noche, algo, ¿sí? Pero siempre el local funciona en la noche. Las primeras 50 entradas costaban 10 lucas, no sé si quedan, y ahora el valor general es de 12, y el día del show va a valer 15. Y también están vendiendo Meet and Greet, que van a costar 20 lucas, y ellos se pueden comprar en la The Knife en el Eurocentro. Acá en Santiago no hay teloneros también, así que... ¡Qué fome! No sé, es que no sé, de repente para alguna gente puede ser fome. Bueno, sí, no personalmente sé. La banda... Aquí, no por sé. Ejemplo... No sé, por la banda que vamos a escuchar a continuación, que es Eternal Demise, puta, yo lo encuentro a la raja, weón, ¿cachai? Chivo. Y entonces, unos teloneros así a mí me gustaría ver, pues, bueno, no sé. A lo mejor no tanto como los que van a tocar en Valpo, weón, porque igual es caleta. Son muchos, demasiado, weón, yo muy cansado, así que vamos para allá. Pero no sé, un telonero de repente yo creo que igual es frío, weón. Por último uno. Claro, no sé. Ya, y en Concepción van a tocar en la discoteca Locomotora. Un nuevo local que están usando para shows metaleros, porque Belfegor también va a ir a tocar allá. Y el show va a partir a las 6 de la tarde. La entrada general vale 10 lucas y el día de evento va a valer 15. Y allá telonea la banda a ¿cómo se llama? Acronymous. Bueno, y la entrada ya... Bueno, eso es la información total que hay de los tres shows de Malevolent Creation en Chile. Yo igual quiero ir a Valpo. Ojalá que podamos ir para Valpo. Ya, eso, oye, vamos a seguir con este especial, por así entre comillas decirlo, de lo que es Malevolent Creation y sus teloneros en Chile, weón. Y vamos a ir a escuchar dos temas. En primera instancia vamos a ir a escuchar a Eternal Demise, que es lo que estamos hablando recién. Y obviamente vamos a ir a escuchar la banda principal e importante que nos viene a visitar, que es Malevolent Creation, obviamente, de Estados Unidos. Así que de ahí a la vuelta volvemos para despedir el programa y disfruten. Disfruten estos dos temas, Eternal Demise con Crucifixion of the Soul y después Malevolent Creation con Tasteful Agony. We'll be right back. excelente harto death metal, para que no reclamen que no suena, no suenan cosas más pesadas aquí en Metalurgia, porque es la ciencia de los metales y sus aleaciones. Oye, nada, pues vamos a ir terminando, vamos a ir despidiendo el programa. Les voy a recordar de nuevo lo del grupo de Facebook. Quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest. Ahí búsquenlo ustedes, grupo, y se unen. O también pueden escribirme o escribirnos a los que estamos tratando de movilizar gente aquí para este grupo. A la casilla ticket.shockmetalfest, todo junto, @gmail.com. Ya, ahí, puta, nos vamos a organizar. La idea es juntar un grupo de gente bien masivo, como se los dije, y vayamos a pedir la plata de la devolución del dinero del Shock Metal Fest, weón. El Shock Metal Quick. Sí, weón. Aquí, el Shock Metal Chat también le han dicho, weón. Bueno, pero no importa. Si hubiésemos tenido la plata, a lo mejor hubiera gente que a lo mejor no tenía la plata para ir a Malevolent Creation, weón. No sé, weón, ¿cachai? Y con eso se hubiera comprado la entrada, qué sé yo. Claro. Pero bueno, ya. Son cosas que pasan y hay que exigir nuestros derechos, por así decirlo. Oye, vamos a terminar el programa con heavy metal. No, espero que no me aleguen ahora. Pero yo creo que es mandatorio tocar estas dos bandas que van a sonar ahora. Bueno, una banda y un solista. La primera es Running Wild. Ustedes dirán, chucha, este weón de nuevo va a tocar Running Wild, man. Pero... si no suena Running Wild ahora, entonces ¿cuándo? Porque la semana pasada fue el último show de Running Wild en el Wacken, y di un video por YouTube, weón, y lo transmitieron hasta en la tele, weón, el recital, weón. Ah. No, si fue a toda raja, porque grabaron DVD y ahora más encima se vienen las reediciones de los discos de Running Wild. Se viene el disco tributo, que lo habíamos hablado la otra vez con el Nico a fin de año, de Running Wild. Y no, fue una despedida, weón, con bombo y platillo, weón. Y puta, que ganas de haber estado ahí en el Wacken, weón, de ver al capitán Rolf Kasparek, weón. Así que, no, bueno, es una de mis bandas favoritas, weón. Y después vamos a ir a escuchar a Bruce Dickinson, ¿ya? Y esto, ¿a razón de qué? De que el viernes 7 de agosto, o sea, hoy día, el día que se está grabando el programa, es el cumpleaños de Bruce Dickinson. Así que es importante también no dejar de mencionarlo. Y vamos a ir a escuchar estos dos temas que vamos a escuchar. Son en vivo, registro en vivo, tanto de Running Wild como de Bruce Dickinson. Y nada, bueno, a toda raja, weón. No sé si tenéis que añadir algo. Tenéis que poner la cortina de cumpleaños de fondo para que suene todo lindo. Vamos, es una versión metalera del cumpleaños feliz. Claro. No, si parece que hay, weón. Pero bueno. Al próximo programa. Claro. Oye, no sé, ya, spam. Que, spam, sí, eso te iba a decir. Collapse.cl, collapse con .cl. Ahí estamos, seguimos trabajando para usted, por el amor al arte, el amor al metal chileno. Y eso, así que métanse nomás. Ay, pronto se viene la nueva versión de la página, modificadas y todo, está todo lindo, lo hemos visto cómo va quedando y está quedando muy bueno. Oye, ojalá que esté de aquí a fin de año. ¿La has tramitado caleta con la página, weón? La dura es que igual uno tiene una vida aparte que no puede invertir todo el tiempo en crear una página nueva, que estoy viendo lo que es diseñar una página nueva, igual costar. Uh-huh. Oye, ¿quién está haciendo el Pablo? ¿Está haciendo el Nacho está diseñando, está haciendo, programándola, y el otro la está haciendo el diseño lo que se ve. La raja, entonces, puta, se están trabajando un programador con un diseñador, va a quedar la raja. Sí, va a quedar la raja. Ya, bacán. Aunque no sepa cuándo. Ya, no, pero bacán, weón, bacán, ya. Collapse.cl. Sí, collapse.cl. Y recuerden también el blog de Metalurgia, que supongo que están escuchando por ahí. Bueno, también está saliendo ahora Metalurgia, también está saliendo por, ¿cómo se llama? Por podcaster.cl también, Ah, ¿sí? Una versión con menor calidad de sonido, pero sale. Oye, estos días se acaba el concurso Muerte Ciega. Ah, sí, no, y bueno, de hecho ya se acabó, pues hoy día era el último día, ¿cachai? Toda la gente, bueno, lo va a estar escuchando. Si es que escucha el programa a la noche, hoy es porque todavía tienen tiempo. Claro, si lo están escuchando hoy día a la noche, que yo, la verdad, no sé, yo creo que va a salir antes, de aquí a la tarde sale Metalurgia, pero si lo están escuchando, todavía tienen un par de horas, todavía es para participar en el concurso de Muerte Ciega, pero creo que ya ha llegado harta. Ya está como va a ser la banda sonora completa. Ya, bacán, man. Y lo otro, bueno, la próxima semana, mira, menos mal que me acordaste, Roberto, se me pasó esa weá. La próxima semana estarían entregándose el ganador, supuestamente, del videoclip. ¿Ah? Para todas las bandas que están reclamando que cuándo iban a entregar el ganador. Eso, ya. Volviendo al tema de los cumpleaños y de las celebraciones, nos vamos a despedir el programa hoy día junto a Running Wild, como le dije, y Bruce Dickinson. En primera instancia va a ir Running Wild con el capitán Rolf Kasparek y el de su clásico. Aquí este va a ser el galvanizado de oro doble, con el clásico Under Jolly Roger. Y después Bruce Dickinson con un tema que habla acerca del tarot, que habla acerca de los arcanos, de los 12 signos que nos rigen a nosotros y toda esta cuestión mística. Un tema que la verdad a mí me gusta mucho, tanto el video como el tema en sí, bueno, la letra lo encuentro espectacular, bueno. Y más encima, este tema es en vivo y se van a dar cuenta aquí. En este tema Bruce se manda un sostenido, weón, pero que impresionante, weón. Así que disfrútenlo y te doy las gracias, Roberto, por haber estado aquí en esta de edición. Nada, aquí estaremos cuando quieras. En esta edición de Metalurgia, sí, weón. De repente podríamos tratar de hacer algo con el Nico, weón. Los tres por Skype, a ver si se puede, weón. Sería la roja, weón. Sí que resulta. Claro. Eso, y nos estamos escuchando la próxima semana. Oye, antes que se me olvide decirle, la próxima semana hay especial de Sandría, porque está tocando Sandría en nuestro país al final de mes, así que vamos a tener especial de Sandría aquí en Metalurgia. Yo había echado mucho de menos los especiales, así que eso. Esto es Running Wild con Under Jolly Roger y después Bruce Dickinson con The Tower. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. We'll be right back. you guys over there, you alright? Yeah. I bet you over there, you okay tonight, alright? Gonna be for everybody. Yeah.